Bienvenidos amigos a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una alegría enorme que tú seas parte de nuestro programa. Ya sea que te encuentres en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en Brasil o en cualquier parte del mundo, querido joven, Dios te bendiga muchísimo y como todas las semanas te esperamos para que juntos podamos crecer en la palabra de Dios. Y durante todo este trimestre estamos estudiando el libro del Apocalipsis y juntos estamos aprendiendo más acerca de este maravilloso mensaje. El día de hoy estudiamos la lección número 10, el título El Evangelio Eterno de Dios. Con seguridad es un tema apasionante y juntos lo vamos a descubrir. Pero para el desarrollo de esta lección tenemos amigos invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación te los voy a presentar. Ya han estado con nosotros una vez, ha sido un programa muy bueno. Pero para los que no nos conocen, por favor, preséntense ustedes mismos. Por favor, adelante. Soy Melvin Abel, soy peruano. Estudié la carrera de Ingeniería Ambiental y actualmente... Bueno, estoy por estos lados, ¿no? Muy bien, estás en Bolivia. Y es una alegría para nosotros tenerte aquí en nuestro país y que el día de hoy estés en nuestro programa, Melvin, ¿no? Tenemos también a una señorita, una dama, por favor, preséntate también. Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy feliz por volver a estar con ustedes. Que pasen todos un lindo programa de estudio con nosotros hoy. Muchas gracias, estoy muy feliz por volver al programa. Yo me llamo Grecia Bernal, soy de la Unión Paraguaya, de Ciudad del Este, frontera con Brasil y Argentina. Muy bien, y tenemos también al pastor que no podía faltar con nosotros, un amigo personal, Pastor Wilson, bienvenido a Código Abierto. Gracias, Wally, un abrazo para todos, una alegría poder estar una vez más aquí compartiendo la palabra de Dios, boliviano, teólogo y administrador de empresas y para servir en todo lo que se pueda. Muy bien, estamos llegando ya de a poco al final de este maravilloso estudio del libro de Apocalipsis. El día de hoy es un tema del todo especial, ¿no? El título, El Evangelio Eterno de Dios. Pero antes de abrir la palabra de Dios, que les invito amigos para que lo vayan y lo busquen, porque juntos vamos a descubrir las maravillosas promesas que tiene Dios a través de su palabra, vamos a orar. Es necesario pedir la dirección de Dios. Voy a pedir a Melvin, por favor, que nos dirija en oración. Oramos. Señor Jesús que estás en el cielo, gracias por darnos este espacio de tiempo para poder abrir tu palabra y aprender cosas que tú tienes en el libro del Apocalipsis. Pedimos tu presencia durante este corto tiempo que tenemos a través de los medios de comunicación. Tú puedas tocar los corazones de quien está viendo esto. Puedas abrir nuestra mente y que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestros pensamientos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, una vez más, gracias por aceptar la invitación. Ya en un programa anterior hemos tenido la dicha, la alegría de contar con ustedes y ha sido muy bueno. Pero es el momento de saludos. Es una semana del todo especial, ¿no es cierto? Todas las mujeres tienen un día especial, el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos a aprovechar de mandar un saludo especial a todas las damas que son parte de nuestro programa. Un abrazo grande, cariñoso. Donde quiera que se encuentren ustedes, son muy importantes, son un regalo de Dios para nosotros. Pero también hay saludos de manera personal. Así que por favor, Melvin, tus saludos, es el momento. Un saludo muy especial a todas las mujeres que están viendo el programa, ¿verdad? A sus familias, a nuestros amigos, compañeros que nos sintonizan a través de la radio, a través de la televisión, Nuevo Tiempo. En especial a mi mamá, a mi hermana, a mis amigas en Bolivia, en Perú, en Brasil, en Chile, en Ecuador. Se las quiere mucho y estamos constantemente orando por ellas. Muy bien, gracias. Grecia. Claro, no podía dejar pasar esta fecha muy especial para mandar un saludo a la flor más bella, que es mi mamá, ¿no? Enviar un saludo a una mujer muy guerrera, una mujer muy cariñosa. Saludo a mis hermanas también, que todas ya están con sus familias, están ahí siempre con cariño, con mucha dedicación a su familia. Y no olvidarme de mis amigas que hice en Bolivia. Ya que estamos en el Día de la Mujer, quisiera enviarle un saludo, porque ellos se dejaron un recuerdo muy grato en mi corazón y saludo a ellos que estén pasando bien en estos momentos. Muy bien. Pastor, sus saludos, es el momento. Claro, sin duda alguna. Yo quiero hacer llegar un fuerte abrazo para todas las mujeres, en especial obviamente para esas mujeres que están más cerca de uno, mi esposa Patricia, para mi mamá que está allá en La Paz y mi suegra también, mi hermana que está fuera del país, esas mujeres que están cerca, un fuerte abrazo para todas ustedes, Dios las bendiga mucho y así como dice la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y yo sé que todas las mujeres son personas virtuosas de Dios. Muy bien, los saludos están ahí y una vez más amigos, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos en la lección número 10, el Evangelio Eterno de Dios, pero yo quiero iniciar con una pregunta. ¿Alguna vez les advirtieron acerca de algo? ¿Por qué normalmente el ser humano no le gusta escuchar advertencias y quiere experimentar, ¿no? Y luego se lastima y todo lo demás y ahí está. ¿Por qué no he escuchado? ¿Por qué no hice caso? ¿No? ¿Alguna experiencia que quieran compartir con nosotros? Melvin, Grecia. El tomacorriente. Muy bien. No metas el dedo en el tomacorriente. Pero, no sé, te da la curiosidad de qué cosa hay dentro de ese pequeño agujero, ¿no? Entonces, pruebas con objetos o tu mismo dedo. Y te acercas. Otros que ya pasaron la experiencia conocen que la electricidad te causa un pequeño dolor. Pero quien no lo ha pasado quiere experimentarlo. Ahora, hay dos puntos, ¿no? Que uno puede aprender acerca de los errores de otros. Y otros aprenden acerca de sus propios errores. Sacar lecciones de eso es muy bueno. Muy bien. Grecia, ¿qué claro. opinas? Anécdotas, capaz tengamos varias, ¿no? Cuando alguien capaz te lo dice con experiencia, no hagas eso, no haces esto, es mucho mejor. Tuve algunas decisiones en las cuales dijeron, mira Grecia, esto es mejor, y fui por el otro lado y claro, no fueron buenas. Tuve el resultado esperado, pero fue con un trabajo más arduo. En el ser humano, capaz a veces necesitamos de, no, quiero probarlo yo, capaz conmigo no va a pasar. No, eso fue contigo, pero no es así. La voz de la experiencia está sumando siempre uno más de lo que a veces nosotros como jóvenes decimos, no, a mí no me va a pasar. Entonces, esa naturaleza del hombre quiere ir siempre en contra y queriendo comprobar de que con él capaz no pueda pasar. ¿No? Verdad. ¿Y alguna experiencia, pastor, también? Con seguridad que sí. Amigo, experiencias sin duda alguna van a faltar de cómo serían las cosas si hubiéramos obedecido en el momento oportuno. Uh-huh. Pero capaz simplemente destacar que cualquier cosa que en nuestra vida haya pasado nos enseña y tenemos que aprender a partir de esas experiencias, ¿no? Uh-huh. Y yo estoy seguro que nosotros podemos aprender mucho de esas palabras que gente sabia, gente que nos ama, nos dejó y que nuestra realidad sería diferente hoy. Así es. Alguna. Exactamente, amigos. Vamos a hablar de alguna manera cómo Dios nos advierte de ciertas cosas, ¿no? Y están en su palabra registradas, pero con la intención de que nosotros seamos felices y lleguemos a ser salvos. Ahí está la decisión de nosotros ahora, querer experimentar, querer lastimarnos o realmente decidir por aquello que Dios nos dice con amor y hacer y obedecer lo que Él nos dice, ¿no es cierto? Y vamos a ver al final que esto tiene mucha relación con el tema del día de hoy. Vamos a estudiar el Evangelio Eterno de Dios y vamos a ir y a abrir la palabra de Dios en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Grecia, por favor, te voy a pedir que leas el primer versículo de este capítulo. Apocalipsis 14:6. Vi volar por medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy bien, comenzamos con este versículo, esta parte, pastor, ¿no? ¿Qué es lo que significa ángel, ¿no? ¿Y a quién debería ser predicado este Evangelio? Sí, la palabra ángel viene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero, ¿no? Y la palabra de Dios dice que estos ángeles, estos mensajeros, precisamente traen un mensaje oportuno para todos los habitantes de la tierra. Y el primer mensaje es que la hora del juicio de Dios ha llegado. Siempre Dios tiene su justicia. Veíamos en lecciones anteriores de que la justicia de Dios a veces puede tardar, pero llega. Siempre llega. Y aquí la palabra de Dios dice de que Y el Evangelio de Dios, por otro lado, es un Evangelio eterno, un Evangelio que no cambia, un Evangelio que no se aumenta, sino un Evangelio que se mantiene desde un inicio y se va a mantener hasta el final. Y ese Evangelio nosotros lo predicamos, y precisamente la predicación de este primer Evangelio, o el mensaje, vamos a decir así, está hablando de salvación en el día del juicio, o en el juicio que todos nosotros vamos a tener. Correcto. A mí me llama mucho la atención en esta parte porque dice a gran voz, ¿no? Yo creo que cuando uno grita es una advertencia, pero de alerta, importante, ¿no? Importante. Yo me imagino, ¿no?, que ustedes pueden estar cruzando, viendo a alguien cruzar en esta avenida que está ahí a nuestras espaldas, y de repente está en medio camino y ustedes ven un auto acercarse. Obviamente, ¿cuál va a ser el mensaje de advertencia? Uno va a gritar, va a alarmar, ¿no? Entonces es importante este mensaje. ¿Qué opinan, amigos? Claro, cuando dice que habla de la voz, no habla de una sola persona o de una cierta cantidad o de un conjunto, sino habla para muchas personas, habla para todas las personas. Porque por eso habla acerca de la voz que anunciaba a viva voz, porque es para todo. Toda nación, tribu, lengua, no para un conjunto limitado, sino que el mensaje es para todo el mundo. Muy bien, Melvin, ¿qué opinas? De hecho, el versículo dice que en medio del cielo, ¿no? Aparte de ser una gran voz, está en medio del cielo. Cuando hay algo en el cielo, todo el mundo se da cuenta. Ve un avión y todo, si quiere ver, solo necesita voltear la cabeza. Aquel que se da cuenta de ese mensaje va a estar ahí, porque todo el mundo lo va a escuchar. No hay, dice, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Si no quieres ver el avión, bueno, es tu decisión, pero el avión va a estar pasando ahí. El mensaje está siendo escuchado, está yendo a gran voz. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros de este mensaje y cuál es la participación que tenemos? Yo les hago esta pregunta como jóvenes, ¿no? ¿Qué estás haciendo para ayudar a proclamar también este mensaje? ¿Qué podríamos hacer como jóvenes? ¿Es fácil esta tarea? ¿Difícil? ¿Complicada? ¿Cómo podemos llegar a nuestros amigos, familiares que no conocen a Dios? Melvin. Antes del capítulo 14, en el 13 se presentan dos bestias y el dragón. Uh-huh. ¿No? Y la sesión pasada, en el programa pasado, aprendimos de esto. Correcto. Ahora, estos tres seres, el dragón, la bestia del mar y la bestia de la tierra, atacan al mundo entero. A raíz de esto sale Dios y envía tres ángeles para contrarrestar el poder de esto y dar al mundo entero tres mensajes que Él tiene preparados. Nuestra labor como iglesia y como jóvenes es llevar este mensaje. Si bien no podemos gritarlo por las calles, ¿no?, el hecho de proclamar, llevar constantemente, aprovechar cada oportunidad para dar la esperanza de que Él viene otra vez. Y de que ha dejado tres mensajes, los cuales debemos darnos cuenta y escucharlos. Muy bien. Ustedes el año pasado han sido parte de un proyecto del todo especial, ¿no? Un año en misión. Y ahí tienes tú la polerita, ¿no? Un año en misión. Justamente han donado de su tiempo un año, un trabajo especial, muy lindo, que han hecho en esta ciudad, en Santa Cruz. Y con seguridad han hecho esto, ¿no? De alguna manera, poniendo sus dones, sus talentos, han llegado a personas que probablemente no había otra forma de alcanzarlas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la labor. No importa necesariamente abrir la palabra de Dios, sino con nuestros dones, nuestros talentos, en el momento oportuno, decir y predicar que Cristo está pronto a venir. Amigos, después de esta invitación del todo especial, continuamos con más de Código Abierto. El ser humano está temeroso de lo que sucede a diario y lo que sucederá. Hombres y mujeres están yendo de teoría en teoría, de especulación en especulación, de religión en religión, en busca de encontrar alguna razón para la existencia y la esperanza. ¿Es prudente concluir que Dios no existe? ¿Aún existe esperanza? En esta revista, usted descubrirá lo que la Biblia dice acerca de los últimos momentos de la historia. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentreuniglesia.com. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca del Evangelio Eterno de Dios. Y vamos a ver ahora cuál es el primer mensaje de este ángel. Por favor, gracias, si lo puedes leer. Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, yo tengo un versículo más, un par de versículos que se encuentran en Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14. Dice así: el fin de todo discurso oído es este: temed a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea esta buena o sea esta mala. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es el primer mensaje de este ángel? Ya el pastor nos dijo algo, ¿no? Pero podemos recalcar ahora en este punto, pastor, con más énfasis. Mira, me gustaría, queridos amigos, colocar la relación entre juicio y evangelio, porque de eso está hablando el mensaje del primer ángel. Por ejemplo, en primer lugar, hubo juicio en la cruz cuando Satanás fue vencido. Es decir, el juicio y el evangelio están ligados totalmente con la cruz, primero. Segundo, el lenguaje del juicio está estrechamente vinculado con la predicación del evangelio. Porque el evangelio que nosotros predicamos en la Biblia es el evangelio de Jesús. Jesús yendo a la cruz del Calvario y muriendo por ti, muriendo por mí, muriendo por todos nosotros. Este es el mensaje. Y tercero, me gustaría destacar que el juicio del tiempo del fin examina nuestra respuesta a la recepción del Evangelio. Es decir, nosotros cuando hablamos de juicio y hablamos del tiempo del fin, estamos también diciendo de que si nosotros predicamos, estamos aceptando esto que la palabra de Dios dice. Entonces, mira, juicio y evangelio están totalmente ligados. Y esto es lo que el mensaje del primer ángel quiere dejar en nuestro corazón. Muy bien, gracias, pastor. ¿Qué significa para ustedes estas tres palabras? Temer a Dios, después de lo que hemos visto estos pasajes. Grecia, Melvin. Sí, en cuanto al contexto al la cual nosotros estamos estudiando, o sea, el temor no sería un miedo a lo que estamos hablando en este pasaje. Habla acerca de un reconocimiento de todas las cosas que Dios ha hecho por mí, por nosotros, por todas las bendiciones. Él desea que nosotros lo amemos, que nosotros le tengamos respeto por todas las bendiciones, por la salvación que Él nos ha dado. Pero no habla de un temor de miedo, habla de un respeto y de reconocer que Él es nuestro Creador y Salvador. Muy bien. Creo que es como la honra que uno le da a un rey, a una autoridad. No es temor, no es miedo, sino es el respeto y la, ¿cómo podría decir? Reverencia. La reverencia que uno le tiene a estar frente a alguien que es importante. Muy bien. Y ahí tiene que ver, ¿no es cierto, pastor? Justamente con esto, porque cuando uno habla de evangelio y de juicio, y ahí entra el temor, ¿no? ¿Qué tipo de temor? Cuando uno le dicen, vas a ir a juicio, uy, ¿qué ha pasado? Como que algo está en mi contra. Pero cuando yo estoy y acepto el Evangelio y estoy tomado de la mano de Dios, la misma Biblia nos dice que el juicio es algo más bien que va a ser satisfactorio para nosotros. Es algo que nos vindica. Es interesante notar, Waldi, que la palabra de Dios, si quisiéramos colocar capaz el temor en términos modernos, estaríamos hablando, por ejemplo, de entablar una relación con Dios. Eso vendría a ser un temor. O, por ejemplo, seguir las advertencias de Dios para evitar un fin errado, ¿no? O, por ejemplo, también sería hacer las cosas como Dios pide. Esto es temor también. Entonces, este temor en la Biblia de ninguna forma debe relacionarse al miedo. Más al contrario, debe relacionarse al amor. Porque cuando yo amo a Dios, entonces yo lo voy a temer. En otras palabras, lo voy a respetar. Así como decía Melvin y Grecia, ese temor es un respeto, pero es un respeto por amor. Así como cuando tiene uno un papá, el papá dice algo y uno respeta, ¿no? Tiene temor, pero no miedo, sino un temor que nace en el amor de esa persona. Correcto. Y aquí la lección resalta tres puntos con respecto a esto, ¿no? Dios desea que su pueblo lo ame. Uno. Segundo, que sea obediente. Y tercero, dice que refleje su carácter. Y obviamente eso va a ser una consecuencia de lo primero, ¿no? Si yo hablo y obedezco, obviamente me voy a dejar influenciar con eso y voy a reflejar aquello básicamente. Este es el temor a Dios. Entonces, esto nuestros amigos tienen que entender y dejarlo en su corazón, que temor no es miedo a Dios. Porque por miedo uno puede hacer muchas cosas erradas. Y hay mucha gente que tiene miedo. Por eso que ahí vienen las penitencias, por ejemplo. Correcto. ¿No? Yo tengo miedo que Dios me haga algo. Entonces voy a, caminar sobre mis rodillas 2 kilómetros sobre piedras. Porque tengo miedo. Eso sería un miedo. Pero Dios no está pidiendo eso. Dios está pidiendo nuestro corazón. Muy bien. Amigos, y también habla acerca de un juicio, ¿no es cierto? Y aquí nuestra guía de estudio dice un juicio investigador preadvenimiento. Es decir, ¿qué quiere decir esto, pastor? ¿Que el juicio ya comenzó antes de que venga Jesús? Mira, el juicio comienza antes de la venida de Jesús porque Dios es un Dios justo. Entonces, en la justicia que Él tiene, cada caso de cada uno de nosotros va a ser analizado antes de que Él venga. No es que ese momento cuando Él venga las cosas se van a decidir, para nada. Las cosas se deciden antes, por eso es pre-advenimiento, antes de la venida de Jesús. Y nosotros creemos, de acuerdo a la Biblia, Daniel 8:14, que este juicio ya comenzó, ¿no? Ya comenzó y estamos hoy viviendo en juicio. Por eso que todas nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos, es parte de un juicio de Dios. Muy bien. Y ahí tendríamos que tomar la advertencia que dice Eclesiastés, ¿no? Que toda cosa, toda obra, sea buena o mala, todo va a ser puesto en juicio. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir? ¿No? Ahí está la advertencia. Amigos, ¿qué más les llama la atención de esta parte, de este estudio del mensaje del primer ángel? Claro, yo lo dejaría aparte al amor que uno debe tener a Dios. Porque si una persona que ama a alguien, lo respeta, lo cuida, trata de siempre estar al tanto, ¿no? El amor que nosotros le tenemos a Dios se va a ver reflejado en nuestra comunión con Él, al estar tomados de su mano. Y de eso habla. En ese juicio, la consecuencia de mi amor van a ser mis obras. Entonces, todas las obras son consecuencias del amor. Vuelve al amor que yo tengo por. Si yo amo a Dios, voy a cuidar de mis otros hermanos. Si yo amo a Dios, voy a guardar los mandamientos. Entonces, sería una consecuencia del amor y el temor que yo tengo a Dios. Muy bien, y justamente en este punto, yo quiero resaltar algo que nuestra guía de estudio también resalta, ¿no? Y lo que tú decías, si yo amo, dice la palabra de Dios, debo guardar sus mandamientos. Y si dividimos los mandamientos, los primeros 4 tienen que ver una relación directa con Dios. Y los otros 6, con nuestro prójimo. Ahora yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Estos cuatro primeros están bien? ¿O cuál es el problema ahí? ¿Cuál es el centro capaz de discusión? ¿No? Entonces, es algo que debería llamarnos la atención. ¿Qué opinan, amigos? En Santiago 2:12 habla de cómo podríamos nosotros actuar frente a este juicio. Dice, hablad, así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Y uno se pregunta de qué ley está hablando, ¿no? Y arriba menciona, en el 11, que está lanzando a la ley recordada en Éxodo 20. En los cuatro primeros indicadores, los cuatro primeros mandatos, hay una relación que tienes que guardar verticalmente con Dios. Y horizontalmente en los siguientes 6. Jesús mismo lo dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley no puede ser guardada si no amas a Dios primero. Para amar a alguien tienes que tener una relación, y esa relación se cultiva constantemente. Solo en respuesta a esa relación, a ese amor que sientes con la otra persona, guardas esta ley. Sabes que es su voluntad y amas hacer su voluntad. Muy bien. Pastor, la pregunta para usted. ¿Cómo podemos entender esta parte? Mira, yo pienso que creación y salvación están totalmente relacionados, ¿no? Y cuando la Biblia habla, por ejemplo, de los cuatro primeros mandamientos que tienen que ver netamente con nuestra relación con Dios, entonces la palabra de Dios aquí está hablando también de adoración, porque este es el tema en juego. Así es. Adoración. ¿A quién nosotros adoramos? Uh-huh. Y esto tiene que ver también con, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis 14:7, Éxodo 20:11, cuando habla de las palabras, por ejemplo, hizo, cielo, tierra, mar, ¿no? Están hablando sin duda alguna de esto. Entonces nosotros tenemos que ver que el mensaje de Dios para nosotros y el mensaje del primer ángel precisamente tiene que ver con esto. Creación y salvación está totalmente ligado. Muy bien, el tema de trasfondo ahí, la adoración. Finalmente, sí, ¿a quién adoras tú? ¿No? ¿A Dios o a la bestia? En este sentido, ¿no? Muy bien, vamos a ver. La bestia usa estos cuatro pilares para hacer su voluntad. En lecciones anteriores mencionabas que habían 3, 2 bestias y el dragón. Uh-huh. Estos 3 atacan exactamente a cada parte de esta ley, a esta relación vertical. En la ley dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Pero la bestia hace un dios para los hombres. Levanta una imagen quebrantando el segundo. Dice blasfemias, atacando al tercero. Y por último, ella coloca su marca, atacando al cuarto. Porque el sábado va a ser el identificador, va a ser la evidencia de lealtad que nosotros tengamos como hijos de Dios. Y el enemigo está atacando los cuatro puntos que conectan al ser humano con el Señor. Correcto. Entonces, esto es una advertencia muy grande para cada uno de nosotros y para los que decimos ser cristianos, ¿no? Finalmente podemos vivir tal vez ignorando ciertas cosas, pero somos sinceros de corazón, ¿no? Y Dios sabe y Dios conoce aquello. Y en algún momento Dios va a tocar ese corazón también, y ellos van a abrir los ojos y Dios va a mostrar su amor de una manera muy especial. Vamos a ver el segundo mensaje, ¿les parece? Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien. Pastor, ¿cómo podemos entender esto? Ya hemos estudiado en anteriores lecciones también, pero es necesario recordar. Amigos, miren, la palabra ya o el mensaje ha caído, está denotando algo progresivo, ¿no? No es algo que cae de un momento a otro, sino que es algo que se va degradando con el tiempo. Y aquí la palabra de Dios dice que Babilonia, ya lo estudiamos en lecciones pasadas, viene del término Babel, confusión. Así es, ¿no? Entonces, Babilonia representa esa confusión del último tiempo en nuestros días. Ahora, ¿En dónde radica la confusión? En el vino. Varios pasajes en Apocalipsis hablan que Babilonia utiliza el vino para emborrachar, para embriagar, ¿no? Adormecer. Para adormecer. Entonces, ¿qué es este vino? De acuerdo a la Biblia, este vino representa las falsas enseñanzas, el falso evangelio, que infelizmente está regado también en el corazón de muchas personas. Y capaz la pregunta después va a ser, ¿cómo yo puedo saber si estoy en el evangelio correcto? Así es. ¿No? Amigos, ¿qué opinan? ¿Qué podemos rescatar de este segundo mensaje del ángel? Las doctrinas están en el vino, dice. Quien prueba el vino, piensa, pero no de la manera correcta. Quien está ebrio, tambalea. Las falsas doctrinas pueden hacer tambalear tu fe. Uno quiere tal vez curiosear qué hay del otro lado. Uno conoce lo que cree, pero también quiere probar qué hay en otras filosofías. ¿Qué pasa si cambio esto por esto? Va a llegar el momento en el que uno va a llegar a tambalear. Hay que tener cuidado. Muy bien. A mí me gusta mucho esta parte porque resaltamos algo, ¿no? Lo que usted decía, pastor. Hay muchas falsas enseñanzas y un falso evangelio que está en este mundo. Y nosotros lastimosamente estamos en medio de todo este mundo de confusión. Y tenemos un norte, pero ahora, ¿cómo seguir? Me gusta mucho, dice, el pueblo de Dios debería seguir siendo dirigido por la sola escritura. Es decir, lo que enseña la palabra de Dios. Muchas veces en este programa hemos dicho, amigos, duden de lo que estamos diciendo nosotros acá, ¿no? Por favor, ustedes vayan y abran la palabra de Dios. Ustedes mismos busquen si lo que estamos diciendo es correcto o no. Porque como seres humanos podemos estar inventándonos ciertas cosas también, ¿no? Y eso es lo que ocurre normalmente. Muchos han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas religiones? Y ahora, ¿cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? Y son ese tipo de confusiones que tenemos. Pero Dios en su infinito amor está guiándonos a su pueblo, a su pronto advenimiento. Luego de esta invitación, amigos, continuamos ya con Código Abierto en su último bloque. Aguárdanos, enseguida retornamos. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra apocalipsis? ¿Tragedias? ¿Miseria? ¿Hambre? ¿Fin del mundo? ¿Tercera guerra mundial? En esta revista se estudian los 22 capítulos del libro del Apocalipsis. Se sorprenderá con las revelaciones hechas a través de este código profético, respetando siempre el principio de interpretación bíblica, el cual enseña que la Biblia debe ser su propia intérprete. Además, descubrirá cómo serán los eventos finales de la historia y el plan que Dios tiene para su vida. Entre en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingrese ahora mismo a estudielabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Será una alegría ayudarte. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Estamos estudiando un tema del todo apasionante. Hemos visto ya mensaje del primer y del segundo ángel, pero ahora vamos a ver el tercer ángel. Por favor, Grecia. Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muy bien. Es impresionante este pasaje bíblico, pastor. Para muchos puede ser, ¿de qué están hablando? Y ahora, fuego eterno y humo, ¿y quiénes se salvan y cómo podemos responder e interpretar esto, pastor? Sí, mira, aquí el tercer ángel está hablando acerca de la adoración, vuelve a la adoración, ¿no? Dice ahí en la primera parte, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios. Interesante. Babilonia tiene su vino. Dios también tiene vino, ¿no? Y el vino aquí está representado por un juicio de Dios, porque Dios tiene que colocar su mano en algunos aspectos de la historia de esta humanidad, y Él va a colocar. Segundo, cuando la palabra de Dios habla acerca de el tormento con fuego y azufre, a veces hay gente que cree que el infierno, ¿no?, es este, es el infierno, y de repente el infierno es eterno. Solo que aquí la Biblia simplemente destaca Judas 7, dice fuego eterno, ¿no? Y la mejor manera de entender este fuego eterno es que es cierto, el fuego de Dios es eterno, pero no lo que se consume, ¿no? Y si yo tuviera, por ejemplo, en este momento un palito de fósforo, ¿no?, y usted puede imaginarse un palito de fósforo aquí en mi mano, lo prende el palito se va a consumir, va a consumir y se va a consumir. Después llega un momento, lo da la vuelta y se consume. Llega un momento en que todo el palito se consumió. No tiene más dónde quemarse. Esto es lo que va a pasar. Tanto con esta tierra, pasó también en su momento con Sodoma y Gomorra, uh-huh, cuando Dios destruyó y colocó lo mismo, su mismo juicio. Entonces va a pasar lo mismo. El mensaje del tercer ángel también habla de la paciencia. ¿La paciencia de quién? De los santos. Uh-huh. Es decir, de aquellas personas que van a perseverar hasta el final y que van a tener su recompensa a partir de eso. Muy bien, pastor. Una forma también interesante de interpretar esto o de conocer, ¿no? Así como usted decía, un fuego eterno que vino sobre Sodoma y Gomorra. Si esto fuese eterno, podría seguir quemándose ahora en la actualidad, ¿no? Debería ser así. Correcto. Si lo tomamos de esa forma. De manera literal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso nos da a entender muchas otras cosas. ¿Qué les parece este mensaje, amigos, como jóvenes? ¿Qué podemos rescatar? Creo que la aniquilación que hubo en Sodoma y Gomorra fue una aniquilación total. Las consecuencias se recuerdan hasta ahora. El fuego y el castigo que él lanza en el tercer ángel no es nuevo, sino que ya lo viene advirtiendo desde el primer ángel, que es un asunto de adoración. El ser humano no va a elegir si adora o no, sino a quién va a adorar, porque al final del tiempo van a haber solo dos grupos en asuntos de adoración: o adoran a Dios o a la bestia. Y le dice que no adore a la bestia, y le vuelve a repetir que si adorare a la bestia va a beber del vino que está preparado para ella también. Muy bien. Grecia, ¿tú qué opinas? Sí, al principio del estudio de esta lección del tercer ángel habla acerca de la ira de Dios, del vino puro. Que antiguamente el pueblo diluía el vino con un poco de agua para que no sea puro. Pero en esta frase dice, el vino puro y sin diluir describe que la ira de Dios vendrá con mucha fuerza y sin misericordia. Ah, más usted, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Porque la primera impresión que da es que el Dios vendrá a castigar y vendrá como la gente acostumbra a decir que Dios nos castiga. Pero así como Melvin dijo, todos fueron consecuencias de nuestras obras. Porque nuestro Dios no nos castiga, sino son las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestros pecados, lo que en ese momento se vendrá en marcha, que en ese juicio final, ¿no? Correcto. Realmente este estudio que hemos tenido el día de hoy, amigos, es un llamado, una advertencia, ¿no? Porque Dios, a través del mensaje de los tres ángeles, nos muestra que lo que estamos viviendo aquí tiene consecuencias eternas. Y ahora, de una manera clara, nos dice, tienen que elegir. Vean ustedes, si están por este lado, van a tener grandes bendiciones y la mayor bendición va a ser la eternidad con Dios. Pero si ustedes eligen, ¿no?, libremente estar de este otro lado, también las consecuencias son eternas. Entonces, como jóvenes, como personas, deberíamos meditar en nuestra vida, en lo que estamos haciendo ahora y recapacitar, ¿no?, sobre ciertas actitudes que probablemente podemos estar llevando ahora y cambiar un rumbo. Pero no lo vamos a hacer solos, definitivamente, porque ahí vamos a fracasar. Tenemos al Dios Todopoderoso que está a nuestro lado, extendiéndonos su mano para ayudarnos a seguir adelante. Me gustó mucho, pastor, lo que usted decía, ¿no? En alguna oportunidad. Caerse y levantarse. Y Dios está ahí, dispuestos a ayudarnos, a hacernos parar y seguir adelante. Podemos volver a caer otra vez, pero debemos levantarnos. Esa es la vida del cristiano. ¿Qué les ha gustado de esta lección, amigos? ¿Cómo podemos aplicar para nuestra vida? Claro, a mí me encanta todas las informaciones que Dios nos da. Él siempre nos está mostrando el paso 1, 2, 3, 4. Él es muy claro con las cosas que va a pasar. Si va a hablar de amor, habla de la mejor manera del amor. Si habla de las consecuencias que tendrá de nuestros actos, Él es justo, porque sabemos que Dios es Dios de justicia. Y me encanta que todas estas cosas nosotros las sabemos. Si nos equivocamos, va a ser por nuestras malas decisiones, no porque no sabíamos, no por falta de conocimiento. Estos mensajes están aquí impregnados para nosotros. Solo es llevar al mundo, solo es tomar para mí y seguir los pasos de Dios. Porque Apocalipsis parece fuerte, pero habla claramente, haz esto o a esto. Si haces esto, tendrás estas consecuencias. Si me sigues, también nos explica. Él es muy claro con nosotros. Y nos da, nos pone en nuestras manos la elección de seguirlo a Él o simplemente perdernos. Muy bien. Pastor, usted hizo una pregunta en el anterior bloque. Y en este mundo de confusión y de todo lo demás, ¿cómo puedo saber yo si estoy bien en lo que estoy viviendo una vida cristiana o estoy equivocado? Sí, y sabes, Waldy, esta es la pregunta de muchas personas. O sea, ¿cómo yo sé que el evangelio que supuestamente yo creo es el correcto? Así es. Y mira, mi amigo, el evangelio correcto no es el que tiene la mayoría o de repente el que tiene más adeptos. No, el evangelio correcto es aquel que nace aquí en la palabra de Dios. Está aquí el evangelio. Y muchas cosas de las que están aquí pueden gustarnos o no, pero este es el evangelio eterno. Y yo no puedo ir con preconceptos para estudiar este evangelio. Yo tengo que ir con un corazón abierto y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él me ayude a discernir cuál es el evangelio que Él tiene aquí en su palabra, que obviamente es uno. Es uno. Alguna vez alguien preguntó cuántos evangelios hay en la Biblia y las personas siempre dicen cuatro, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Cuatro. Solo que la respuesta correcta es uno, ¿no? Porque Mateo lo ve de una perspectiva, Marcos ve de otra perspectiva, Lucas y Juan igual, pero es un evangelio, ¿no? Y es el mismo evangelio que nosotros tenemos, solo que infelizmente, así como dice el mensaje del segundo ángel, Babilonia coloca su vino. El vino de colocar cosas cerradas, doctrinas cerradas, creencias cerradas, y ahí comienza la situación a colocarse desagradable. ¿A quién le gusta que le engañen? A nadie. Yo no sé cuántas veces a ustedes les han dado un billete falso. Qué impotencia, qué rabia hay. Te dieron el billete, lo aceptaste, ¿no? Y el billete falso es falso por solamente un detalle. Nada más, ¿no? Entonces uno tiene que saber distinguir eso. Y la mejor forma de distinguir si lo que yo estoy creyendo es correcto está aquí en la Biblia. Esta es la respuesta. Muy bien. Pero lastimosamente también hay muchas personas, ¿no?, que no quieren cambiar ciertas actitudes. Saben que lo correcto está en la Biblia, pero quieren adaptar la Biblia a su estilo de vida y no quieren cambiar su estilo de vida a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí está el conflicto. Cuando la mayoría dice no, tú deberías hacer lo que quieras finalmente y Dios igual te va a bendecir. Y es lo que todo el mundo hace. Pero cuando uno trata de hacer las cosas de manera correcta de lo que Dios dice, tenemos conflictos, dificultades, perdemos amigos, perdemos trabajo, perdemos muchas oportunidades y eso a nadie le gusta. Pero eso tiene consecuencias también que pueden ser eternas. ¿Qué te gustó de esta lección, Melvin? A muchos nos gusta a veces escuchar que Dios es amor, es misericordia, que Él da oportunidades y todo. Pero la Biblia también dice que Dios es justicia, que a Él no le gusta que juguemos con la gracia que Él nos da. Si bien estamos viendo las oportunidades que Él nos da, no hay que desaprovecharlas. Él también necesita que de nuestra parte haya una seriedad, un compromiso serio con Él. Muy bien. Amigos, hemos llegado casi al final, ¿no?, de este programa. Enseguida va a venir una música del todo especial, pero la invitación es para que reflexionemos ahora, ¿no?, qué estamos haciendo con nuestra vida, no mañana, ni de aquí a otra semana, sino el tiempo es hoy, ¿no? Hoy tenemos que decidir si cambiamos de actitud, nos tomamos de la mano de Dios, reconocemos nuestra vida y decimos finalmente, no puedo caminar así, necesito de ti, Dios, ayúdame a cambiar, y con seguridad Dios está dispuesto para sostener nuestra mano y levantarnos de donde estamos y caminar junto con Él. Reflexiona, querido amigo, mientras escuchamos esta música del todo especial. Apocalipsis 14 está hablando acerca del mensaje de los tres ángeles y me gustaría hacer referencia desde dos puntos de vista. Aquellas personas que conocen este mensaje. Yo conozco este mensaje y ¿sabes cuál es el desafío? Vivir este mensaje en mi vida. Y yo quiero invitarte a ti primero. Tú que conoces este mensaje, vive este mensaje. este mensaje que tú predicas, este mensaje que tú hablas, sin duda alguna que es difícil guardarlo, es difícil hacerlo, pero es lo mejor. Vive el mensaje que usted predica. Y para aquella persona que no conocía y que a partir de este estudio ahora usted conoce que Dios dejó una carta de amor con 3 mensajes especiales, yo quiero invitarlo a usted para que usted abra su corazón para escuchar la voz de Dios. Siempre Dios, dice la palabra de Dios, que va a premiar a cada uno según sean sus obras. Y esto habla el primer mensaje. Mi amigo, no hay nada, nada que sea oculto ante los ojos de Dios. No hay nada. Todo lo que usted hace en público, en la intimidad, Dios conoce, Dios sabe, y nosotros no podemos ocultar nada ante Él. Así que abra su corazón para Él, búsquelo ahora que nosotros tenemos oportunidad de salvación. Segundo, vaya a la Biblia, busque la Biblia. Así como decíamos hace un momento, a veces nuestro corazón, nuestras tradiciones, la cultura que tenemos, va a hacer que nosotros choquemos con la Biblia. Pero la palabra de Dios en el libro de Hechos dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y finalmente, mi amigo, yo quiero invitarte a ti a que guardes los mandamientos de Dios. Apocalipsis capítulo 14 versículo 12 dice así, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo un día quiero ser un santo. Y tú también, sin duda alguna, que quieres tener esta misma experiencia. Dios te bendiga mucho y que a través de tu relación con Dios, el Señor pueda abrir tu corazón, pueda abrir tu mente para poder entender su palabra. Toma tu decisión ahora, no es mañana, es ahora, es en este momento. Por eso yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar, vamos a inclinar el rostro. Querido Señor, queremos agradecerte por tu mensaje. Gracias, Señor, porque tú siempre das un mensaje de amonestación antes de que el juicio caiga en nuestra vida. Y por eso en este estudio, en esta lección, hemos estudiado de que tú, Señor, tienes gracia y compasión para con nosotros. Gracias porque aceptas, Señor, nuestro perdón. ¿Cuántas veces fallamos? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero tú estás ahí, Señor, para poder perdonarnos, para poder rescatarnos y para poder levantarnos. Deja tu bendición, Señor, con nosotros, con todas las personas que nos escuchan. Si hay alguien que está pasando por algún problema, por alguna dificultad, a través de esta oración, Señor, tú puedas colocar consuelo, paz y bendición en ese corazón. Deja tu presencia en nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final. El estudio de la lección número 10, el Evangelio Eterno de Dios. El siguiente estudio, las 7 últimas plagas, también del todo especial. Para ustedes la invitación y para ustedes también. Melvin, Dios te bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de Código Abierto. Grecia, Dios te bendiga mucho también. Gracias por ser parte de Código Abierto. Pastor, un privilegio haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Gracias, Waldi. Un saludo y el corazón siempre está con Código Abierto. Muy bien. Amigos, Dios les bendiga a ustedes muchísimo en todo lo que hagan. Tómense de la mano de Dios y seremos, tú y yo, más que vencedores. Dios te bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.